Hola, soy Pilar Soro, creando un podcast para ustedes, para mí. Es sobre el libro que estoy leyendo de Daniel Goleman, El espíritu creativo. Es autor de La inteligencia emocional. Es un libro muy bonito y voy a leerles un trozo, un capítulo que dice Nutrir la creatividad. Si la creatividad es el estado natural del niño, ¿qué sucede en el camino a la adultez? Muchos nos reconocemos en el triste relato de la pequeña Teresa Amabile, ahora especialista en creatividad. Cuando yo estaba en el jardín de la infancia, mi adorada maestra, la señora Bolli, fue a casa para tener una conversación de fin de año con mi madre. Y, por supuesto, yo estaba escuchando la conversación desde la habitación contigua. A Teresa le encantó oír que la señora Bolli decía a su madre: «Creo que Teresa tiene muchas posibilidades para la creatividad artística. Espero que sea algo que realmente desarrolle con los años». Yo no sabía qué era creatividad, evoca, pero sin duda sonaba a algo que era bueno tener. Recuerdo que, cuando asistía al preescolar, iba corriendo todos los días, muy entusiasmada por ponerme ante el caballete y jugar con todos esos colores fuertes y esos grandes pinceles que teníamos. Y había una mesa para el trabajo con arcilla en la que se nos daba libre acceso a los materiales artísticos. Recuerdo que todos los días, después del preescolar, regresaba a casa y le decía a mi madre que quería jugar con lápices de colores, que quería dibujar, que quería pintar. Pero el jardín de la infancia sería el punto culminante de la carrera artística de Teresa. Al año siguiente entró en una escuela estricta y tradicional y las cosas empezaron a cambiar. En lugar de tener libre acceso a materiales artísticos, todos los días el arte se convirtió en una asignatura más, algo que hacíamos durante una hora y media los viernes por la tarde. Semana tras semana, durante toda la escuela primaria, fue la misma clase de arte, y muy restringida, incluso desalentadora. Nos daban pequeñas reproducciones de alguna obra maestra de la pintura, una diferente cada semana. Así, por ejemplo, recuerdo que una semana, en segundo grado, todos teníamos una pequeña copia de la Adoración de los Reyes Magos de Da Vinci. El objetivo era que apreciáramos el arte, pero no era así como lo usaban nuestros profesores. Ellos nos decían que sacáramos nuestros materiales de arte y copiáramos. Pedían a los niños de segundo grado que copiaran a Da Vinci con sus hojas sueltas y sus lápices de colores, un ejercicio de frustración. A esa edad uno todavía no tiene el desarrollo de la destreza necesaria para lograr siquiera que esos caballos y ángeles entren en la hoja, y mucho menos que se parezcan a algo. Era muy desmoralizador. Todos podíamos ver que lo que hacíamos era muy malo. No nos ayudaban en absoluto a desarrollar nuestra habilidad. Peor aún, nos calificaban sobre la base de esas monstruosidades que producíamos, de modo que sentíamos una fuerte presión en cuanto a la evaluación. Yo tenía mucha conciencia en esa época de que estaba anulando por completo mi motivación para realizar trabajos artísticos. Ya no quería ir a casa al final del día para tomar mis lápices o pinceles y ponerme a dibujar o pintar. Antes de seguir con la lectura, quiero explicarles mi experiencia en un intento de recapitulación para recordar los años de mi infancia cuando asistía a la escuela. Y en este ejercicio de recapitulación, intentar ponerme en el lugar de los niños, recordar cómo sentía en aquella época. Bueno, exactamente no recuerdo el curso, quizá hacía tercero o cuarto de primaria. Lo que recuerdo perfectamente era la tarea que nos mandó el profesor. Era también la clase de plástica y debíamos también de dibujar en una lámina un dibujo que había en otra lámina. Recuerdo perfectamente el modelo que debíamos copiar. Eran unas montañas no muy altas, con un lago, y en el lago había unos patos, unos animales, unos cisnes, unas cañas altas, unas plantas y unas rocas. No es que fuera un dibujo muy difícil, pero supongo que a mí me lo parecería. Lo que quería el profesor es que hiciéramos una copia del dibujo. Bueno, pues yo, como era una niña obediente y quería contentar a mis profesores, quizá porque, como todos, nos gusta sentirnos apreciados, hice el dibujo perfecto. una copia perfecta, porque rápidamente encontré la manera de clavar el dibujo, por lo que en vez de premio me llevé una buena reprimenda. El profesor no dejaba de decirme que ese dibujo lo había copiado, y exactamente tenía razón. Yo cogí la lámina a copiar y la puse encima de la lámina mía en blanco que yo debía reproducir, y con un lápiz repasé el dibujo de la lámina del original, quedando marcado en relieve en la lámina en blanco. Luego lo repasaba con lápiz y punto. La copia era perfecta. Cuando el profesor lo vio, me reprimió y reprimió, y diciéndome, claro, que lo había calcado. Yo le dije que no. Él me lo repetía varias veces y yo insistía en que no lo había copiado. Pero claro, el dibujo era perfecto. No paró de reñirme y hasta yo me parece que empecé a llorar, cosa que nunca hacía, para defenderme. Él, de todas maneras, no sabía cómo yo lo había calcado. No sabía cómo lo había hecho, esa copia tan perfecta. No se molestó en mirar si se veía el relieve. Solo veía que era perfecta, pero no vio cómo lo hice. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia? Es que las próximas veces que tenía que seguir copiando láminas, me limitaba a hacer el mismo sistema, pero no tan perfecto. Sinceramente, creo que yo no estaba tampoco preparada en esa época para hacer ese dibujo, o no me lo sentía. Y claro, quería ante todo quedar bien delante de mis profesores. Vamos a seguir con la última parte del capítulo Nutrir la creatividad, que se llama Los asesinos de la creatividad. Las presiones psicológicas que inhiben la creatividad del niño y niña tienen lugar en las primeras etapas de la vida. A la mayoría de niñas que van al preescolar, al jardín de infancia, incluso al primer grado de primaria, les encanta estar en la escuela. Sin embargo, cuando llegan a tercero o a cuarto grado, a muchos ya no les gusta la escuela y mucho menos tienen algún sentido del placer de su propia creatividad. La investigación de la doctora Amabile ha identificado los principales asesinos de la creatividad. La vigilancia. Situarse junto a los niños, haciéndolos sentir que son observados constantemente mientras trabajan. Cuando un niño se halla bajo constante observación, el impulso creativo y las ganas de arriesgarse resulta ahogado y se esconde. La evaluación. Hacer que los niños se preocupen cómo juzgan los demás lo que ellos hacen. A los niños debe preocuparles en primer lugar si ellos mismos se sienten satisfechos con sus logros, en lugar de concentrarse en cómo los evaluarán o calificarán o qué pensarán sus pares. La recompensa. El uso excesivo de premios como estrellas doradas, dinero o juguetes, utilizados en exceso, los premios privan al niño del placer intrínseco de la actividad creativa. La competencia. Poner a los niños en una situación desesperada de ganar o perder, en la que solo uno de ellos puede ocupar el primer puesto, al niño debe permitírsele progresar a su propio ritmo. Puede haber, sin embargo, una competencia sana en que fomente el espíritu de grupo o en equipo. El exceso de control. Indicar a los niños exactamente cómo hacer las cosas, sus tareas escolares, sus trabajos, incluso sus juegos. Los padres y los maestros a menudo confunden esa manipulación con su deber de instruir. Esto provoca en los niños la sensación de que cualquier originalidad es un error y cualquier exploración una pérdida de tiempo. La restricción de las elecciones. Decir a los niños qué actividades deben practicar en lugar de permitirles que se dejen llevar por su propia curiosidad y pasión. Es mejor dejar que el niño elija lo que le interese y apoyar esa inclinación. La presión. Establecer expectativas exageradas para el desempeño del niño. Por ejemplo, los regímenes de entrenamiento tipo invernadero, que obligan a los niños muy pequeños a aprender el alfabeto o a contar antes de que tengan ningún interés real, puede con facilidad tener el efecto contrario y producir aversión por el tema que se está enseñando. Uno de los mayores asesinos de la creatividad, no obstante, es más sutil y se halla tan profundamente arraigado en nuestra cultura que apenas si lo reconocemos. Tiene que ver con el tiempo. Si la motivación intrínseca es la clave de la creatividad del niño, el elemento crucial para cultivarla es el tiempo. Tiempo ilimitado para que el niño saboree y explore una actividad o un material en particular hasta hacerse dueño de él. Tal vez uno de los mayores crímenes que cometen los adultos contra la creatividad del niño sea el de robar ese tiempo a los niños. Ellos y ellas, más naturalmente que los adultos, entran en ese estado último de creatividad llamado flujo, en el cual la absorción total puede engendrar picos de placer y creatividad. En el estado de flujo, el tiempo no importa, existe solo el momento atemporal inmediato. Es un estado que resulta más cómodo a las niñas y a los niños que a los adultos, que son más conscientes del paso del tiempo. Nuestro ingrediente de creatividad es el tiempo sin límite, afirma Ann Lewin, directora del Capital Children's Museum de Washington. El Museo de los Niños es un ámbito destinado a llevar a los niños al estado creativo. Pero, como bien puede Lewin comprobar, allí todos los días existe una marcada diferencia entre los ritmos de los niños que van al museo y de los adultos que los llevan. Los niños poseen la capacidad de ser cautivados en cualquier cosa que estén haciendo, de una manera que resulta mucho más difícil para un adulto. Ellos necesitan tener la posibilidad de seguir sus inclinaciones naturales, sus talentos particulares, de ir a donde los lleven sus inclinaciones. Lamentablemente, los niños son interrumpidos, arrancados de su profunda concentración. Su deseo de trabajar en algo hasta llegar al fondo resulta frustrado. Lewin explica, los adultos tienen la compulsión de recorrer todo el museo y verlo todo, pero aquí hay cientos de cosas que pueden absorber profundamente a un niño, cosas con las que los niños pueden pasar horas. Y ves que los adultos los tirotean y les dicen, ya está bien, vamos. Es terriblemente frustrante que te interrumpan cuando estás en medio del proceso. Pero vivimos de una manera muy apresurada, de modo que, una y otra vez, se interrumpe a los niños y niñas en medio de cosas que les encanta hacer. Se les dan plazos, horarios, no existe tiempo para que se relajen en su propio ritmo. Nosotros, los adultos, estamos demasiado presionados, demasiado ocupados. No creo que nuestros niños y niñas dispongan de tiempo suficiente, o se les organiza demasiado o demasiado poco. Es necesario tener la posibilidad de seguir en una actividad durante el tiempo que ella cautive la imaginación, aunque sean días o semanas. Una cultura apresurada significa que, una y otra vez, los adultos interfieren justo en ese momento creativo en que el niño y la niña va rumbo a la destreza y le pone fin. En las escuelas hay campanas que te interrumpen en lo que haces. Está el ritmo de las actividades extraescolares. Están los horarios de los padres que se imponen al tiempo de los niños. A los niños se les apremia para que sigan adelante con su existencia sin tener en cuenta el ritmo natural que exigiría el ir desplegándose poco a poco. Eso, más que cualquier cosa, mata la creatividad. No solo en las visitas a los museos entra en conflicto los tiempos de los niños y los adultos. Imaginemos una niña que juega con la arena, pone arena en un cubo y la vuelca, pone arena y la vuelca y la vuelve a volcar. El padre, que necesita preparar el mortero, se enloquece al mirarla. Un adulto tiene en la mente un producto terminado en casi cualquier actividad, y cualquier acción que no lo lleve directamente a ese fin le parece un desperdicio y, por lo tanto, le resulta frustrante. Fin del capítulo Nutrir la creatividad, del libro Daniel Goleman, El espíritu creativo.